Este es el hombre hijo del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Este es L'Ombelico del Mondo, una nueva edición del programa de política internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite, como siempre, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Abrimos un programa de lo más interesante e intenso de cara a lo que se va a venir el próximo domingo, que van a ser las elecciones presidenciales en Brasil, algo que venimos palpitando desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, y que no para de generar noticias y no para de generar novedades de cara a lo que van a ser estos comicios. Vamos a dedicarle un largo rato al análisis preelectoral de lo que van a ser las elecciones del próximo domingo. El señor Lucio Garriga Olmo es quien generalmente se encarga de analizar toda la actualidad de Oriente Medio. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos, todas y todes. Vamos a hablar de... vamos a volver a la ONU, a esa asamblea general que se desarrolló en Nueva York, porque después del programa que tuvimos la semana pasada, habló el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y la verdad que tiró más de una bomba que generó polémica. Hasta literalmente, literalmente no. Qué raro, Israel tirando bombas, ¿eh? Sí, más qué o raro. Menos. Podría ser tranquilamente. Lo cierto es que realizó serias acusaciones contra la República Islámica de Irán que no quedaron sin respuesta, por lo cual hay ahora nuevamente una guerra de declaraciones, una tensión en las relaciones o en el ambiente de Medio Oriente, por lo cual vamos a tratar lo que denunció Benjamín Netanyahu en la ONU, que es una violación del acuerdo nuclear por parte de Irán ante la comunidad internacional, por lo cual le vamos a prestar atención a lo que ocurra en aquella región. El señor licenciado Francisco Castaño y maestrando Francisco Castaño es quien se encarga todas las semanas de analizar la política exterior del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para todos los y las radio oyentes. Un placer estar aquí nuevamente. Atentos a la política exterior argentina. En esta nueva entrega no vamos a estar hablando de lo que ha hecho la política exterior, sino que nos vamos a ir un poco más a la parte institucional. Vamos a estar hablando un poco de los dichos acerca de un posible ajuste, un posible cierre de algunas embajadas argentinas en el marco del Día del Diplomático que se festejó el lunes. Se armó, ¿no? Me hubiese gustado tener así como un micrófono porque dicen que se tiraron con todo. Sí, ya cuando se dio a conocer el presupuesto ya Foría había comentado que bueno, que el ministerio de él tenía que ajustarse, ¿no? Y demás. Y bueno, en el Día del Diplomático se tensó el canciller con el presidente del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación. Y bueno, estuvieron debatiendo allí, intercambiando básicamente... intercambiando opiniones. Críticas, sí. acerca de, bueno, el posible cierre, ¿no? Y por demás polémico, obviamente en una cuestión argentina que en un momento muy, muy complicado, que bueno, que parece ser que la parte diplomática no será la excepción, todo está por verse. Vamos a estar charlando un poco de las posibles implicancias, tanto a nivel diplomático como a nivel política exterior. Y también queríamos comentar un poco lo que fue la reunión de uno de los grupos de afinidad del G20. Está compuesto por 7 grupos de afinidad, entre ellos el Women 20, el Mujeres 20, que bueno, la principal reunión anual tuvo lugar entre el lunes y el miércoles. Hoy finalizaba allí en Buenos Aires. Vamos a estar charlando un poco qué son los grupos de afinidad, cuáles son los objetivos y, bueno, específicamente el Women 20, que parece ser que no deja de ser polémico porque hay cuestiones que no se trataron. Por ejemplo, hablando de las mujeres, no se trató el tema del aborto. hubo polémica. Nada más y nada menos. Hay, sí, hay una perspectiva, digamos, hay también una suerte de denuncia, ¿no?, por parte de las organizaciones feministas acerca de cómo se toma el rol de la mujer, ¿no?, en este tipo, claro, de juegos. Hubo actos también en contra, justamente. Sí, sí, sí, sí, sí, vamos a charlar seguramente de eso. Así es. Vamos a estar también yéndonos a ver lo que ha sucedido el pasado lunes con respecto a el reclamo soberano de Bolivia para una salida al mar, reclamo desde 1904 activo, luego de lo que fue la Guerra del Pacífico y aquellos tratados a través de los cuales Chile y Perú se quedaron con la costa pacífico de Bolivia. Nos vamos a ir también a Cataluña porque se cumplió un año el pasado lunes de que fue el referéndum para establecer la soberanía catalana sobre justamente la comunidad. Vi fotos muy pintorescas. Sí, y ahí hubo represión, hubo varias cosas. Vamos a estar charlando. También tengo una historia que viene desde Italia, que habla de inmigración, de militancia, de una serie de propuestas alternativas a lo que es la Europa que hoy conocemos. Vamos a ir a un montón de lugares en este Ombelico del Mundo número ya 205, que arranca de esta manera. Los científicos se sienten amenazados. Lo que está sucediendo hoy en las universidades brasileñas es que están persiguiendo a decenas que garantizan la libertad académica en sus universidades. Están tratando de prohibir los cursos sobre la historia reciente. Así que les pregunto a todos, ¿están a salvo en ese país? ¿Qué piensa la gente que hace que la política ofenda a las mujeres de Brasil? Unas mujeres que representan el 52% de la población y carga con el país a la espalda. Escuchaban la voz del actual candidato del PT. A ver, seguramente acá mi compañero lo sabe pronunciar mejor. Fernando Haddad. Haddad, muy bien. ¿Quién es el candidato a la presidencia del Brasil para el Partido de los Trabajadores? El delfín, el elegido. Ajá. Por parte de Lula Ignacio da Silva para ocupar el lugar que naturalmente debería tomar justamente este gran líder que tiene América Latina y el Brasil en uno de los comicios previos a las elecciones del próximo domingo, unas elecciones que por lo menos desde las encuestas, desde los números, que es lo que tenemos en este momento a mano de lo más científico, por decirlo de alguna manera, para poder charlar, aunque tenemos que tomar muy con pinzas los números de las encuestas de Brasil. Recuerden lo que sucedió en 2014, ¿no? Cuando daban a Marina Silva en segunda vuelta e inclusive ganándole a Dilma Rousseff. Marina Silva no llegó ni siquiera al balotaje con Dilma Rousseff. Solo lo que pasa en Brasil, no en otras partes del claramente, mundo. Claramente, claramente. En este caso tenemos dos últimas encuestas de Ibope y Datafolia, que para hacerla muy muy breve, porque vamos a estar charlando con alguien que conoce mucho mejor que nosotros la realidad brasilera, para hacerla muy breve están abriendo una posibilidad que hasta ahora no estaba contemplada, no estaba sobre la mesa, que es que efectivamente se llegue a una segunda vuelta entre Bolsonaro y el candidato del PT, Haddad, y que en esa segunda vuelta Bolsonaro tiene técnicamente posibilidades de ganarle al candidato del PT. Hay una de las encuestas que lo da 2 puntos arriba en una posible segunda vuelta y otra que da un empate técnico, lo cual obviamente empieza a abrir una serie de posibilidades, de especulaciones realmente muy, pero muy grandes. Yo me imagino cómo se debe sentir un periodista argentino, un analista argentino que se ha preparado durante mucho tiempo para poder ir a cubrir efectivamente las elecciones en Brasil, que ha hablado con gente, que tenía los números en la mano y que ha descubierto en los últimos 2 días, 3 días, estos números y esta realidad de cara a la segunda vuelta y al posible balotaje. Realmente una ansiedad te debe agarrar increíble. Y tenemos la suerte de estar hablando con alguien que está justamente viviendo esa ansiedad y esa previa. Estamos hablando de Augusto Taglioni, quien es colega, es periodista, él tiene su programa de política internacional en FM Residencias de Mar del Plata, se llama Resumen del Sur, que tiene una página web realmente muy, pero muy admirable, sí, muy buena, y que recomendamos muy seguido acá en el Ombelico del Mundo, y saludamos ahora a su director, el señor Augusto Taglioni. ¿Cómo te va, Augusto? Bien, me imagino vos cortando clavo, ¿no? Viendo lo que está sucediendo en Brasil. Te escuché y me reía porque es verdad la ansiedad, y además estoy durmiendo poco, tengo que decir, que uno se pone muy ansioso, más que nada porque a los que nos gusta, ustedes lo saben muy bien,

que veremos cómo se traduce esos niveles de participación, que en general en Brasil suelen ser un promedio aceptable, digamos. Augusto, nosotros te dejamos tranquilo, debes estar realmente preparando tu viaje, y la verdad que hemos charlado largo y tendido. Nos comprometemos, o te comprometemos en realidad, a volver a llamarte, a charlar un rato, a ver cómo la estás viendo allá en Brasil y cuando vuelvas, obviamente, para ver un poco cómo ha sido la experiencia. Y bueno, invitamos a toda la audiencia entonces a meterse en Resumen del Sur, en la página justamente que vos estás llevando adelante desde allá, desde Mar del Plata. ¿Hay alguna forma para poder leerte durante este fin de semana, la cobertura, a dónde podemos encontrar el material? Sí, ahí en Resumen del Sur vamos a ir subiendo todo. Después, bueno, como con ustedes, voy a hablar también con otros medios que se comprometieron a llamarme, pero ahí en Resumen del Sur entran a las redes, va a haber una cobertura bastante importante a partir de mañana en Instagram, en Facebook, en Twitter, así que nos siguen ahí y van a estar al tanto de todo lo que vaya pasando. Augusto, muchísimas gracias, muy muy buen viaje y bueno, estamos al habla. Muchas gracias por el llamado y bueno, a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, hasta luego. Abrazo. Hablábamos con Augusto Taglioni, quien es director justamente de Resumen del Sur, un medio marplatense de política internacional que recomendamos mucho. Sí, un medio amigo. Un medio decir. Amigo, claro. Sí. Hace ya rato que con Augusto hablamos muy seguido. Nunca he salido acá en Lombelico del Mundo. Lo teníamos pautado para cuando vos no estabas y no lo pudimos por diferentes cuestiones, así que era una nota en deuda. Yo he hablado en su programa un par de veces y nunca hemos retribuido la ayuda. Así que nada, con un montón de datos que nos quedan inclusive pendientes, ¿sí? Con respecto a lo que está sucediendo. Sí, la cantidad de preguntas que quedó. Quedó muchísimo para charlar de lo que está sucediendo en Brasil. Dos datos simples, ¿no? Cuando Bolsonaro empezó a subir en las encuestas, la Bolsa de Sao Paulo respondió con un aumento del 3% en casi todos los ítems justamente de la bolsa. Es decir, los mercados festejan la posibilidad de un Bolsonaro presidente. Los mercados que en algún momento fueron muy escépticos de Jair Bolsonaro. Y la otra es que el Frente Parlamentario de la Agropecuaria, que es el frente, digamos, de los parlamentarios, un frente transversal de parlamentarios de diferentes medios que provienen de sectores justamente del agro, entregaron una carta en el día de ayer a Jair Bolsonaro diciendo que lo van a apoyar de cara a su carrera presidencial. Ojo, son 261 legisladores. Repito, 261 legisladores de diferentes partidos de todo el Brasil entregaron una carta firmada diciendo que van a apoyar a Jair Bolsonaro. Son 261 sobre 594. Es prácticamente la mitad del Congreso del Brasil. Es realmente una noticia tremenda esta, ¿sí? Un Jair Bolsonaro que es un líder, recordemos, ultrafascista, misógino, homofóbico, un tipo que violento. Ha dicho que la primer cosa que va a hacer ni bien llegue al poder va a ser cerrar el parlamento, ¿no? Esto que decía ahora Augusto, ¿no? Del Fujimorazo. Obviamente esto ahora, hay que ver después qué es lo que sucede. Pero es un hombre que a lo largo de la campaña, por ejemplo, ha dicho vamos a matar a los petistas por la gente del PT, lisa y llanamente. Y bueno, es el creo que lo que mejor lo resume Jair Bolsonaro es cuando juró en el impeachment contra Dilma Rousseff por el torturador de la propia Dilma Rousseff en la última dictadura militar, y es un hombre que defiende a la dictadura militar que comenzó en 1964. Vamos a ir a una pausa porque hace muchísimo que estamos hablando nosotros y es necesario hacer una pequeña pausa. Luego vamos a seguir hablando de Brasil, seguramente vamos a seguir charlando de lo que está sucediendo. Nos vamos a escuchar música que proviene justamente del Brasil. Daniela Mercury. Sí, esa que participó allí en la marcha de Elenao. Ajá. Bueno, en este caso nos trae una canción alegre o reggae o amor. Todo isso. www.umbelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. minutos hemos llegado, nos hemos ido realmente mal con los tiempos, va a haber un montón de cosas que seguramente no vamos a poder hacer en el programa del día de la fecha, pero algo que no nos vamos a sacar seguramente va a ser el análisis, ¿sí?, de la política exterior argentina, como lo venimos haciendo todas las semanas, aquí con nuestro compañero, el licenciado Francisco Castaño. Así es. Bueno, lo que quería charlar para aquí, para que debatamos, para que analicemos un poco, es la cuestión institucional de la política exterior. Como habíamos adelantado allí en el comienzo del programa, en el marco del Día del Diplomático, que se celebró el 1 de octubre, hubo allí un fuerte cruce entre Jorge Fori, el canciller argentino desde mayo del año pasado, con quien es Eduardo Mallea, con el presidente de la Asociación del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, básicamente en torno a los indicios que ha dado Jorge Fori de cerrar algunas embajadas, ¿no?, reducir el presupuesto en materia de relaciones internacionales de Argentina. No deja de ser básicamente lógico, en el sentido de que en los ajustes que se están viviendo aquí en Argentina y en el presupuesto que se dio a conocer en septiembre, el proyecto de presupuesto, Macri, y bueno, en este caso Fori, haciendo alusión a Macri, hizo mención de que, bueno, de que Argentina, en este sentido de las relaciones internacionales, de la parte diplomática, debía ajustarse, debía tener en cuenta, y en el momento de hablar dijo que los diplomáticos contaban con condiciones y con salarios laborales privilegiados, que trabajaban en una torre magnífica. A ver, no hay que dejar de olvidarse que los diplomáticos primero pasan por un filtro, un ingreso muy duro, muy restrictivo, podríamos decir. Luego son becarios por 2 años y a partir recién ahí empiezan su tarea de diplomacia. Es decir, es un cuerpo de graduados universitarios, que tiene estudios, que se ha perfeccionado en el ámbito de la diplomacia. Y básicamente podríamos decir que la visión que prima por parte del canciller, por parte del ejecutivo, es claramente monetarista, ¿no? Claramente mercantilista, este juego de suma cero, de la cuestión de recortar en este presupuesto que se vislumbra mucho más acotado en sectores sociales, en sectores muy sensibles para la población, para pagar cada vez los mayores gastos en cuestión de intereses de la deuda externa. Bueno, lo que es la diplomacia, el aparato diplomático argentino, pareciera ser que no es la excepción todavía. Obviamente, en esta visión mercantilista, en esta visión monetarista de la cabeza diplomática, no se consideraría, de acuerdo a lo que sostuvo Eduardo Mallea, se considera básicamente la cuestión de las exportaciones, ¿no? Que los diplomáticos tienen que tener, obviamente, réditos económicos, tienen que generar estas cuestiones, y si esto fuera así, entonces Mella, retrucando, dice, si es esta la idea, entonces habría que cerrar las representaciones en el Vaticano, en Naciones Unidas, ¿no? Si es la idea de recortar. Como que la idea que había pasado era que el planteo de Fori era: vamos a sostener solamente aquellas representaciones diplomáticas que no sean rentables, ¿no? Claro. Que a través del comercio, a través de alguna que otra, pueda dar la posibilidad de efectivamente generar recursos para el país. Y todas las demás, en cambio, habría que rebajarlas, cerrarlas, reverlas. Cosa que, obviamente, ahí es donde le responde: bueno, entonces el Vaticano, claro, que no genera nada, la tenemos que cerrar. Claro, no deja de ser llamativo y considerable en el sentido de lo que ha sido el aumento al dólar. Esto es insoslayable, se ha duplicado en unos meses y eso obviamente ha encarecido la cuestión presupuestaria en materia de relaciones exteriores y el mantenimiento o los salarios, no el mantenimiento, sino la cuestión de los salarios de los diplomáticos en otros países. Esto obviamente la diplomacia es una cuestión de largo plazo, es cuestión de estar allí en los países, de establecer relaciones, vinculaciones, no solamente económicas, sino también culturales, ¿no? Insertar la marca país de Argentina, establecer vínculos no solamente con los argentinos que viven allí representándolos, sino también con una serie de empresarios, de representantes de otros países. Es una cuestión muy, muy sensible, muy importante, que obviamente en el corto plazo se la vislumbra de la parte económica, pero en el largo plazo contribuye todo lo que es a la inserción internacional de Argentina, a la cuestión del soft power de Argentina, de la diplomacia, de la cultura, además, que no deja de ser una de las principales herramientas de Argentina para insertarse en el mundo, ¿no? Así que bueno, quería traer a colación esta cuestión que no deja de ser polémica. Yo, sinceramente, a título personal, me extrañaba que hasta ahora no se había mencionado nada del tema de las embajadas. Sí, porque siempre es un lugar al que se recurre, ¿no? A nivel de ajuste. Digo, para hablar de Brasil, cuando Michel Temer asumió, dijo, bueno, las embajadas vamos a analizarlas. Y claro. También en su plan económico de ajuste. Claro, claro. En Brasil, allí cuando asumió Temer, profundizó una política que había tenido lugar con Dilma, inclusive en un marco de crisis económica muy fuerte, ¿no? Pero en el ámbito aquí de Argentina, sinceramente a mí me extrañaba mucho que no se haya hecho, no haya habido noticias, no haya habido debate en torno a esta cuestión de la diplomacia. Yo creo que es una de las carteras en las que, además de la política económica, de la política social, es a donde más es de las más importantes, no solamente para generar mercados allí en el exterior, sino también para fortalecer los vínculos culturales, incluso el turismo, ¿no? Hacia aquí Argentina tiene una serie de aristas muy, muy importantes que el rubro del diplomático, no lo digo solamente por ser licenciado en Relaciones Internacionales, sino también un poco desde la lógica común, desde defender el rol del Estado también en la generación de recursos, en la generación de vínculos, en la generación de toda esta serie de cuestiones para fortalecer la inserción internacional del país, la cuestión, las diversas cuestiones que todos los países serios tienen en el mundo, todos los grandes países tienen un cuerpo diplomático muy importante, ¿no? Ahora, es verdad también que mucho se discute acerca de en función de qué proyectos se ponen a disposición los recursos que se tienen, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista de por ejemplo, las embajadas, los consulados y todo lo demás. Uno de los discursos del macrismo desde que llegó al poder siempre fue: ¿para qué tenemos que sostener una embajada en Angola? ¿Para qué tenemos que sostener una serie de recursos que se habían puesto a trabajar en función de un tipo de cooperación que llamaríamos sur-sur, ¿no? En lugar de poner más dinero, más recursos, más ganas en representaciones en países que ellos consideran más importantes, ¿no? O más destacados, como podría ser, qué sé yo, un trabajo más importante en el ámbito de la compra de armamento en Estados Unidos, las representaciones en la Unión Europea. Todo ese tipo de cuestiones es también un debate muy grande y que no es una cuestión técnica, es una cuestión claramente ideológica. Sí, política. Sí. ¿No? ¿Cuáles representaciones vas a recortar ahora que decidiste que vas a recortar? ¿A dónde decidís que vas a tener menos posibilidades de establecer algún tipo de relación de cooperación y todo lo demás? Ahí es donde se mete directamente la política a partir de una necesidad que es presentada como exclusivamente técnica, ¿no? Así es. Para cerrar un poco la columna de diplomacia argentina, de relaciones internacionales, quería traer a colación para charlar un poco lo que es el Women 20, el Mujeres 20. Es uno de los grupos de afinidad del G20. Recordemos que Argentina ostenta la presidencia del G20 desde diciembre del año pasado hasta diciembre de este año. Recordemos que a fines de noviembre y principios de diciembre se va a llevar a cabo aquí en Buenos Aires la cumbre de líderes, que bueno, van a venir los presidentes, los primeros ministros de los 19 19 países del G20, también del representante de la Unión Europea, también el de España, Pedro Sánchez, también representantes de distintas instituciones internacionales como la ONU, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y en este caso, en lo que es no la estructura del G20, porque el G20 no tiene una estructura, no tiene burocracia, pero sí tiene grupos de afinidad, grupos en donde se discuten distintas cuestiones sobre distintos temas específicos, puntuales, sobre todo en el país, obviamente, que ostenta la presidencia ese año. Bueno, uno de estos 7 grupos de afinidad es el Women 20. Allí, obviamente, en teoría, en estos títulos lindos que le ponen allí el G20, obviamente que se discute en teoría lo que es la cuestión del empoderamiento femenino, ¿no? La cuestión de la igualdad de género. Pero la idea un poco es comentar, charlar, que no ha dejado de ser polémico la cuestión de este grupo de afinidad aquí en Argentina, que se desarrolló en Buenos Aires esta semana, entre el lunes y el miércoles, porque hay varias aristas. Una de ellas es que se trató la cuestión de las mujeres rurales, de las mujeres de las trabajadoras rurales, pero no hubo mujeres rurales. Increíble, justamente. Claro. O sea, y no solamente eso, sino que el principal expositor era un varón. Sí. Eso es otro. Es increíble. Esa es otra cuestión. Eso es increíble. Eso es. Es un historiador francés que vino aquí a Argentina, es Iván Jablonka, es un historiador y escritor francés, que habló acerca de cómo el feminismo puede detener la violencia machista. Y obviamente no deja de ser polémico, porque si es un Woman 20, obviamente uno espera que las oradoras sean mujeres. Las oradoras, claro, deberían ser mujeres, ¿no? Obviamente. Y además, escuchaba a corresponsales y a periodistas que estuvieron cubriendo el Woman 20, que el Japón, que es la próxima sede, va a sacar este tema de agenda, además. Y sí, porque empezó a estar aquí en la agenda, antes eran 6, desde 2015 empezó a estar el Woman 20, creo que en 2015 fue en Turquía, en Anatolia, que se hizo la reunión del G20, que empezó a estar allí. Hermoso país. El grupo, el grupo de afinidad. Así que, no, comentar más que nada esto, la cuestión de que no se debatió, no hubo una palabra de mención sobre el aborto, ¿no? Cuestiones elementales en la lucha femenina, en la lucha de las mujeres aquí en Argentina, ¿no? Que se ha enarbolado como en la lucha de Ni Una Menos desde el 2015, ha sido bastión de lucha de las mujeres a nivel regional. Esta cuestión del aborto, que no deja de ser una cuestión que estaría bueno analizar cuáles son las políticas de aborto de los países del G20, ¿no? Argentina, obviamente, lo hemos discutido, tiene políticas del siglo pasado al respecto, pero también se soslaya las disidencias sexuales, obviamente, las mujeres trans, las personas travestis, las transexuales, están totalmente ausentes del debate. La ausencia, bueno, justamente de mujeres, de trabajadoras cotidianas, ¿no? De las civiles, de empresas pequeñas y medianas, porque también muchas oradoras son empresarias o representantes del establishment. Había empresarias y había mujeres que hablaban representando Coca-Cola, a DirecTV, es decir, las grandes empresas que bueno, en esta cuestión no deja de ser por demás llamativo, polémico, y bueno, que yo quería traer esta cuestión nada más para mencionar la cuestión de cómo dentro de lo que es el marco de las recomendaciones del Woman 20, no deja de ser polémico. Si se quiere la igualdad de género, también hay que tener en cuenta, no deja de, digamos, tener en cuenta la cuestión del modelo económico, ¿no? Así que bueno, esto era lo que traíamos para hoy, alejando un poco de la política exterior, de las visitas hacia los países, pero no deja de ser importante de esto de la diplomacia y la cuestión del G20 aquí en Argentina. Subrayar solamente una pequeña reflexión, que es lo que han logrado los movimientos feministas con respecto al W20 que se está realizando, que se realizó hasta ayer en la República Argentina. Han logrado lo que prácticamente ningún otro movimiento latinoamericano logró, que es poner realmente en la agenda de un movimiento sectorial acá en la República Argentina tan grande como el movimiento de las mujeres, algo como puede llegar a ser la economía internacional, ¿sí? El libre comercio y los tratados de libre comercio a nivel mundial. Bueno, por primera vez un grupo sectorial, como es el grupo que se creó alrededor, ¿no? Del rechazo feminista al G20, logró articular movimientos, no importa que hayan sido 1.000, 2.000, 3.000, 4 millones en la plaza en los últimos 2 días. Fueron el único movimiento sectorial, el único, que logró efectivamente llevar adelante una campaña, una plataforma seria, bien hecha. Y además es el único movimiento que se puso sobre sus espaldas lo que va a ser el rechazo del G20 a finales de noviembre aquí en la República Argentina. Cuando haya manifestaciones, cuando haya grandes movilizaciones, carpas, cosas que se hagan alrededor del G20, va a haber que acordarse que quienes hicieron eso fueron las mujeres, ¿sí? Porque lo vienen haciendo desde siempre. Y son todas personas que conocemos, Luciana Ghiotto, todas las mujeres que estuvieron inclusive aquí en el Olga Vázquez más de una vez haciendo una serie de talleres. Uh-huh. Bueno, ellas son lo que están haciendo que sea posible efectivamente articular una plataforma en contra del G20 acá en la República Argentina, y hay que sacarse el sombrero realmente frente al laburo que están haciendo. Vamos a escuchar también una mujer. Así es, la platense. Menos mal. Sí. ¿Cómo? Menos mal. La platense Milena Salamanca, ganadora de Cosquín, nos trae una vidala muy bella, Vidala del Sol. Llorando por vos y nadie responde a mi voz. La tarde capricho de las estrellas lloran por ti. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Segunda hora de El Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que tenemos aquí en Radionauta FM 106.3 en su sexta temporada. Hace más de 5 años que estamos siguiendo la política internacional y yo recuerdo que hace mucho tiempo le dábamos muchísima importancia, muchísimo espacio a lo que tenía que ver con el reclamo por parte de Bolivia con respecto a la situación de su salida al mar. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos allá por 2013, si no me equivoco, es que se empezaba a dar por parte del Estado Plurinacional de Bolivia una arremetida diplomática cada vez más fuerte con respecto a este tema. En ese momento, si no recuerdo mal, repito, Michelle Bachelet estaba llevando adelante la última negociación diplomática de la cual se tiene memoria entre Bolivia y Chile con respecto a este tópico y que fracasó realmente muy fuertemente. Y en ese momento era uno de los temas a nivel internacional más importantes, más fuertes que se estaba dando en América Latina, en un marco de integración con una serie de organizaciones internacionales latinoamericanas, suramericanas, americanas, funcionando y que funcionaban también como espacio, ¿no?, de contención para este tipo de reclamos. Hoy, 2018, ya no tenemos UNASUR. El ALBA está en una profunda crisis, el MERCOSUR está en una profunda crisis, prácticamente la CELAC prácticamente desapareció. El único espacio realmente que sigue funcionando, por lo menos desde lo retórico, es la OEA y no es exactamente un gran espacio de contención para este tipo de reclamos, sí, o este tipo de disputas. Y la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico, que sin embargo tiene un índole puramente comercial, digamos. Claro, ¿no? Económico. Principalmente económico más que diplomático. Entonces, los países recurren a una de las posibilidades que le da principalmente el sistema interamericano, ¿sí? Que es recurrir a un arbitraje a nivel internacional por parte de una corte, por parte de una corte de justicia, la Corte Internacional de Justicia, que tiene sede en La Haya y que fue la encargada en el último, ¿cuándo fue? El último año, ¿no? Este fue el fallo que se elaboró, el fallo. ¿Cuándo se presentó? 2013. Ah, en 2013, ok. Claro. A partir de ese momento fue cuando justamente se presentó por parte de Bolivia un pedido que lo que quería era obligar de alguna manera a Chile a sentarse a negociar. No era un pedido de que se le reconociera la soberanía sobre la costa a Bolivia, sino que obligara a Chile a sentarse a negociar en función de todos los años en los cuales efectivamente hubo una serie de concesiones entre mutuas, entre los dos países, con respecto a todo eso. Y el lunes hubo fallo. Un fallo totalmente adverso para Bolivia. de todos los escenarios posibles, fue el peor para el gobierno de Evo Morales, sin ningún lugar a dudas. Que además llegaba bastante envalentonado, se fue desde Nueva York, desde la reunión del Consejo de Seguridad, esperó se el fallo directo para allá. Ahí. Sí. Sí, y venía de tener un momento en el nivel internacional, en Nueva York, sí. Luego de su discurso, sí, venía entonado Evo Morales. Lo cierto es que fue totalmente adverso el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que falló 12 votos en contra de Bolivia, 3 votos nada más a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, que le apostó todo a esta demanda marítima. Todo le apostó. Era el gran caballo de Troya de Evo Morales para la selección del año que viene. Claro, en ese escenario hay que leerlo también porque hay algo que está fallando para mí en la cobertura que se le está haciendo, y es no tener en cuenta que Evo Morales está jugando la posibilidad de ser admitido como nuevamente como candidato a una cuarta reelección, y que está todavía en debate todo eso, y que haber ganado en La Haya un fallo tan histórico para Bolivia hubiese sido un espaldarazo político, ¿no? Realmente muy, pero muy importante. Y esto es importante porque cuando Evo Morales sale de La Haya y da una conferencia de prensa en la que dice acatamos el fallo, pero no lo acatamos el fallo, pero no, vamos a seguir insistiendo, claro. Al lado de él, a su derecha, está Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia, hoy es opositor, y todos dicen, o los medios de comunicación bolivianos dicen, que va a ser el candidato de la oposición el año que viene. Estaban los dos juntos. Y hace pocos meses, Carlos Mesa recibió una denuncia penal por parte del Estado boliviano, que encabeza Evo Morales, y días antes de este fallo de La Haya, la justicia boliviana le dio una amnistía a Carlos Mesa, para que tomemos dimensión que el fallo de La Haya en la política boliviana era mucho más amplio que un debate del propio oficialismo y que incluía a todos los sectores políticos. Y de esto habló Samuel Doria, que es un candidato de la derecha boliviana, un empresario, un hombre que viene totalmente opositor a Evo Morales. Ajá. Que publicó en Twitter, esto no es bueno para Bolivia, Evo Morales le falló al pueblo, intentando rápidamente sacar rédito político de lo que fue un revés para todo el Estado Plurinacional de Bolivia, que tenía, la verdad, mucha esperanza en este fallo. Ahí, si no me equivoco, un testimonio, un pequeño audio que hemos recolectado justamente de Evo Morales. Yo estoy sorprendido del informe de la Corte Internacional de Justicia. Tiene muchas contradicciones. He decidido personalmente voy a poner una carta demostrando las contradicciones de las partes considerativas y su decisión de no acompañar a hacer justicia a Bolivia. ¿Qué dice Evo Morales? Dice que el fallo de La Haya le da lugar a Bolivia en hablar de una usurpación de territorio, pero no le da lugar a Bolivia en sentar a negociar a Chile, por lo cual, dijo, Bolivia va a insistir en distintos organismos internacionales. La verdad que no está claro en cuáles, porque la verdad que La Haya es una instancia muy superior de la justicia internacional para seguir insistiendo con este tema, pero lo cierto es que dijo que Bolivia va a seguir insistiendo y que la demanda marítima es un derecho de todo el pueblo boliviano. Y esto es importante porque desde el año 2009, cuando se reforma la constitución de Bolivia con el gobierno de Evo Morales y Bolivia pasa a ser el Estado Plurinacional de Bolivia, el de la salida soberana al mar es un derecho permanente e irrenunciable del Estado que está en la propia constitución. Por lo cual es muy importante la demanda marítima para la clase política boliviana. Sí, a mí para establecer un tipo de paralelismo sería algo como lo de Malvinas aquí en Argentina, ¿no? El derecho irrenunciable que se terminó explayando allí en la Constitución, el deseo de Argentina de sentarse a dialogar con el Reino Unido, ¿no? Una política que se dio sobre todo muy, muy fuertemente durante la última parte del gobierno de Cristina. Pero yo quería mencionar un poco esta cuestión de cómo se originó este debate, esta cuestión, esta disputa entre Chile y Bolivia. Obviamente tenemos que remontarnos a la Guerra del Pacífico que se dio durante el siglo XIX, entre 1879 y 1883, que enfrentó a Perú y a Chile, y luego de finalizada esta guerra se firmó un tratado en 1904 que selló la pérdida de parte de territorio de Bolivia que pasó a Chile, básicamente a lo que es el Chile actual, que eran alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados, y esto incluía los 400 kilómetros de costa que tenía a Bolivia. Obviamente, con el correr de los años y obviamente la importancia estratégica que ha tenido, que ha comenzado a tener Asia-Pacífico en los últimos años, no deja de ser un imperativo que, además de las cuestiones nacionales, patrióticas por parte de Evo Morales, comienzan a tener una beta también importante en la parte estratégica, en la parte económica, para tratar de tener una salida al mar, para poder negociar, justamente comerciar de una manera mucho más simple, teniendo sus propios puertos, teniendo su propia aduana con el resto del mundo, sobre todo con Asia-Pacífico. Y también mencionar, hacer una breve mención de que, bueno, que la Corte Internacional de Justicia de La Haya es uno de los principales, una de las principales instituciones dentro de la ONU, uno de los principales organismos, junto con bueno, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, que falló aquí en el caso de Bolivia y Chile, zanja disputas entre estados, no entre privados. Eso es muy importante, por eso Bolivia prácticamente es uno de los, si no es el único lugar al que puede acudir en materia de derecho internacional, es la Corte Internacional de Justicia. Lo que es el Tribunal Penal Internacional, que también tiene su sede en La Haya, es otra cuestión, la Corte Penal Internacional, porque eso, digamos, emite fallos, sanciones sobre personas, sobre personas físicas. Entonces, la cuestión de los estados tratando de zanjar esta cuestión, esta disputa entre Chile y Bolivia, obviamente el marco idóneo, básicamente el marco de por decantación en la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que Argentina había recurrido allí a la Corte Internacional de Justicia para zanjar la cuestión de las papeleras en que tenía disputa con Uruguay y la cuestión de Gualeguaychú, que bueno, que recordemos que allí creo que había sido en 2012 que falló la Corte Internacional de Justicia. Sí, hablando también de lo que va a ocurrir a partir de ahora, ¿qué va a hacer Bolivia? Bueno, el propio Estado boliviano dijo que recurrirá a otros organismos, pero lo importante es qué pasará con las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, que están cortadas desde 1978. Hoy no hay relaciones, no hay embajadores entre los dos países. La pregunta es, ¿qué hará Bolivia? Bueno, lo más cercano que tiene por ahora es aprovechar los beneficios económicos que tienen los puertos de Chile, especialmente los puertos de Arica y Antofagasta, donde tiene una serie de impuestos que no paga, unas facilidades económicas, y lo mismo pasa con Perú, con Paraguay y con Uruguay. Bolivia tiene esta oportunidad de aprovechar estos beneficios económicos para poder beneficiarse del mercado marítimo, pero lo que quiere Bolivia en realidad, lo que busca el Estado boliviano, y esto que decíamos que es más trascendental que un solo partido, es la salida soberana al mar, que por ahora sin duda recibió un golpe durísimo para toda la demanda y para el gobierno de Evo Morales centralmente. La canción que vamos a escuchar a continuación, yo no sé si es por una cuestión, un deseo de nuestro amigo Lucio Garriga Olmo, que ha elegido tema. Para nada. Pero bueno, me imagino. Ojalá no sea así, porque nos haría pensar realmente muy mal de él. Vamos a escuchar el tema característico de una de las películas más famosas de la historia boliviana, que se llama ¿Quién mató a la llamita blanca? Y el tema se llama Que la DEA no me vea. Y es de la banda Atajo. A mi redoble también. Black. basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos El Señor de la Guerra. Ambientada en el periodo inmediatamente posterior de la Guerra Fría, describe cómo el comercio de las armas sobrantes se convirtió en un negocio extraordinario para los traficantes, mayoritariamente de origen estadounidense-europeo, gracias a los conflictos bélicos desatados en varios países en desarrollo. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Nos vamos rápidamente a Oriente Medio, otra de las regiones que seguimos semana a semana, y siempre lo hacemos de la mano de alguien que conoce, sabe mucho más que nosotros, que es nuestro amigo y compañero Lucio Garriga Olmo. Sí, vamos a hablar de lo que ocurrió en la ONU con el discurso de Benjamín Netanyahu, que fue posterior a nuestro último programa, por eso lo dejamos afuera, donde el primer ministro israelí de la derecha, más de derecha de toda la política israelí. De las derechas. De las derechas, claro. Comanda la derecha internacional, Benjamín Netanyahu, más o menos. Acusó a Irán. No estás tan lejos de la realidad, ¿eh? No, no. Lo decías en serio. Sí, no sí, era. Sí. Okay, okay. Benjamín Netanyahu acusó a Irán de incumplir el acuerdo nuclear que había firmado hace ya unos años con Estados Unidos y el resto de las potencias del mundo. Concretamente, Benjamín Netanyahu mostró una foto que vamos a estar subiendo a nuestras redes, donde se ve un almacén, un edificio, una construcción, donde Benjamín Netanyahu asegura que hay un almacén atómico secreto. Esta construcción estaría en un suburbio de Teherán, donde, aseguró el primer ministro, se usaba para almacenar grandes cantidades de equipos y material de programas de armas secretas. Y que Benjamín Netanyahu obviamente aseguró que esto lo consiguió a través de los servicios de inteligencia israelí, que son, la verdad, uno de los más poderosos imponentes del mundo, sí. Claro, imponentes de todo el mundo. Es más, Benjamín Netanyahu dice, si ustedes ven por googlear, van a ver una casa de construcciones de alfombras en la esquina, y me dicen que son muy buenas alfombras. Como tirando ahí un dato para que la gente comprenda el nivel de veracidad, claro, que tenía lo que decía. Lo cierto es que, además, aseguró que en los últimos días el gobierno iraní, ante la sospecha de trabajo de inteligencia israelí, habría sacado 15 kilos de material nuclear del edificio, y que en el mismo se pueden llegar a almacenar 300 toneladas de material radioactivo en total, por lo que Benjamín Netanyahu acusó a Irán de incumplir este acuerdo y acusó a la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, que depende de la ONU, a actuar justamente por esta supuesta violación de Irán al acuerdo. Y vamos a escuchar lo que decía. Today, I'm disclosing for the first time that Iran has another. Hoy voy a revelar por primera vez que Irán tiene otra instalación secreta en Teherán, un almacén atómico secreto para guardar enormes cantidades de equipos y material del programa secreto de armas nucleares de Irán. Escuchamos entonces a Benjamín Netanyahu. ¿Qué pasa con lo que dijo? Bueno, la Organización Internacional de Energía Atómica, su director general, Yukiya Amano, dijo que toda la información que reciben de terceros sobre el acuerdo nuclear iraní merece y se recibe una evaluación independiente, y además aseguró que el programa nuclear recibe vigilancia imparcial, fáctica y profesional. pero por su parte la oficina de Benjamín Netanyahu este martes denunció que la UIE, la organización justamente que controla el acuerdo nuclear, no investigó este almacén que Benjamín Netanyahu denunció en la ONU. Lo cierto es que el lunes, por ejemplo, luego del fin de semana, luego de la denuncia de Netanyahu, ciudadanos iraníes fueron hasta el lugar que Benjamín Netanyahu denunció, se sacaban selfies y las subían a las redes sociales diciendo que no había nada al respecto. Los medios de comunicación estatales iraníes fueron hasta el lugar. Un periodista de Tasnim News fue hasta el lugar donde supuestamente habla con un trabajador. Vamos a decir supuestamente porque... Sí, el nivel de confianza, claro, que le podemos dar a los medios de comunicación gubernamentales iraníes es dudoso. Entonces, vamos a decir, supuestamente un trabajador dice que de ninguna manera ahí hay un almacén nuclear y dice que Benjamín Netanyahu es bastante incrédulo por creer lo que puede llegar a ver en el interior. Lo cierto es que, por ejemplo, el ministro del canciller iraní, Mohammad Zarif, dijo que Netanyahu es un mentiroso que no para de mentir, y un portavoz también del Ministerio de Exteriores, Bahram Hashemi, dijo que la acusación de Netanyahu no valía la pena de ser respondida por el gobierno iraní. Lo cierto es que esto vuelve a generar tensiones, ¿no?, en las relaciones iraníes e israelíes, y vuelve a dejar para mí en la mira al presidente Hassan Rouhani. Acá venimos hablando y diciendo que no enfrenta una actualidad muy, muy linda Hassan Rouhani dentro de su país. Tiene protestas por la inflación, por el desempleo, el ala conservadora que crece denunciando justamente que el acuerdo nuclear ha fracasado, por lo cual Hassan Rouhani no atraviesa uno de sus mejores momentos. Y en lo que respecta al acuerdo nuclear, cabe destacar que nada más y nada menos 12 informes de la OEA, este organismo que controla, dijo que Irán cumple el acuerdo hasta ahora. Es decir, 12 informes certifican que Irán cumple con su parte, y a la par de la reunión de la ONU, de la cumbre de la ONU, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia, que son los países que firmaron el acuerdo nuclear, además de Estados Unidos, pero recordemos, uh-huh, Estados Unidos se retiró en el mes de mayo, certificaron que van a sostener el acuerdo. Lo importante acá destacar y preguntarse es hasta cuándo lo va a sostener Irán, porque las penas económicas, las sanciones económicas contra Irán ya comenzaron a ser establecidas, y para el próximo 4 de noviembre todo país que comercialice petróleo iraní será sancionado, dijo Donald Trump, por lo cual las empresas iraníes que llegaron con el descongelamiento de las relaciones con Barack Obama ya se empiezan a ir de Irán, así que las relaciones vuelven a estar en tensiones y el presidente Hassan Rouhani vuelve a estar en la mira de toda la política iraní y de la región de Medio Oriente, que siempre está tan caldeada por lo que ocurre a sus alrededores. ¿Qué vamos a escuchar, Lucio? Vamos a escuchar a una cantante pop de Medio Oriente bastante conocida. Creo que ya la hemos escuchado en este programa. La hemos escuchado. Me confirman acá. Sí. Me confirman acá. Vamos a escuchar a Heli Love. Ella es del Kurdistán iraquí y vamos a estar hablando en los próximos días del Kurdistán iraquí, porque hubo elecciones para elegir presidente y tendremos noticias sobre este tema también. Así que escuchamos a la cantante pop Heli Love. Light us up in the air, let them know that we are. You got your gun in the air, what you got us getting for. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Bueno, en esta parte del Ombelico del Mundo del día de hoy, les propongo que nos vayamos un ratito hacia Italia. Sí. Les prometí a principio del programa que les iba a contar una historia y les voy a contar una historia. A ver. Esta historia se desarrolla en un pequeño pueblo, un típico pueblo del sur de Italia. Estamos hablando de la provincia de Reggio Calabria, en la región de Calabria, bien bien al sur. Un típico pueblo de mar que se llama Riace. Riace fue famoso en los años 70 cuando se encontraron una serie de bronces, unas estatuas de bronce que pertenecían a antiguas civilizaciones griegas y que a partir de ahí se empezaron a llamar los bronces de Riace. Pero que en realidad Riace es un pequeño pueblo que en los años 80 empezó a perder por completo todos sus habitantes. ¿Sí? Emigraron prácticamente todos. Entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 80, Riace se quedó con 600 viejos viviendo y una enorme cantidad de casas abandonadas y además en una zona fuertemente controlada por la 'ndrangheta. La 'ndrangheta es la versión calabresa del crimen organizado mafioso del sur de Italia. Así estuvo viviendo Riace durante muchísimo, pero muchísimo tiempo. Un pueblo despoblado, un pueblo de emigrantes y ancianos, ¿sí?, que se estaba quedando prácticamente sin nada, se estaba disolviendo hasta 1998. En 1998 hubo un desembarque de personas que provenían de diferentes partes de Medio Oriente, especialmente Siria, Turquía, Irak, que tenían todos algo en común. Eran todos kurdos. Todos provenían... Claro. De la etnia kurda. Sí, se trataba de 66 hombres, 46 mujeres y 72 niños. Sí, la época de los 90 fue una época muy dura para todo el pueblo kurdo por la represión en Turquía especialmente. Ahí fue cuando un joven entonces de ese pueblo, del pueblo de Riache, que se llama Mimmo Lucano, creó una asociación civil para tratar de alguna manera de encontrarle un lugar a toda esta gente que había llegado desde el Kurdistán y que estaba en una situación completamente desesperada. Obtuvo el permiso para reestructurar las casas que habían sido abandonadas por las familias que habían emigrado especialmente a Australia y a Argentina, ¿sí? Y la gente, los propietarios de esas casas que estaban totalmente abandonadas, húmedas, venidas abajo, dieron su permiso a esta ONG, a esta asociación, para reestructurar esas casas. Y esas casas efectivamente no solo fueron reestructuradas, sino que se transformaron de a poquito en sede de nuevos negocios artesanales. Empezaron a surgir negocios, grupos de artesanos, restaurantes, talleres de oficios. Se revivió el pueblo, podemos decir. El pueblo de a poquito empezó a revivir a partir del trabajo que empezaron a hacer todos estos inmigrantes que se encontraban en la ciudad de Riache. El modelo de integración de Riache empezó a funcionar. La gente empezó a ver cómo el pueblo retomaba vida e inclusive uno de los hechos más importantes que tuvo Riache fue que la escuelita que tenía el pueblo, que estaba a punto de cerrarse por no tener alumnos, volvió a funcionar y se transformó en una escuela de referencia en toda la región porque era la única escuela donde se dictaban varios idiomas. Porque cada vez llegaban más inmigrantes, más idiomas, más culturas y era necesario efectivamente llegar a un entendimiento. En el año 2004, Mimmo Lucano tuvo la idea de crear una lista, presentarse a elecciones y ganó las elecciones y se transformó en el alcalde de Riache con más del 35%. Y empezó ahí lo que se convirtió a nivel mundial, a nivel internacional, en el modelo Riache de acogida. Es decir, fue el motor del renacimiento del pequeño pueblo de Riache y empezó a expandirse en todos los pueblitos sobre la costa que estaban todo alrededor. Obviamente esto tocaba los intereses de muchísima gente. Sí, claro. Sí, especialmente la mafia. En el año 2009, la 'Ndrangheta, que es, repito, el crimen organizado de Calabria, envenenó los perros de Lucano, ¿sí? Del alcalde, del neoalcalde de Riache, y además tiró con tiros a la sede del municipio como forma de amenaza. Sucedió una cosa que muy pocas veces sucede en el sur de Italia frente a las amenazas de la 'Ndrangheta o de la mafia, de la Cosa Nostra, Sacra Corona Unita o como se llame, dependiendo de donde uno se encuentra. Que fue que el pueblo se cerró alrededor de su alcalde. ¿Sí? Empezaron a defenderlo, no solamente los inmigrantes que él había ayudado, sino y sobre todo las familias locales y las familias que se habían creado de la unión justamente de aquellos migrantes que habían llegado y seguían llegando al pueblo de Riache hasta la gente que en cambio había vivido la gente que había vivido toda la vida en Riache. El pueblo pasó de tener unas pocas decenas o centenares de habitantes a en el año 2010 tener 2.500 habitantes. Un tercio de ellos en realidad nacieron afuera. Otra buena parte, en cambio, son hijos de estos matrimonios entre migrantes y locales, y hoy Riache tiene una enorme cantidad de niños y jóvenes. En el año 2010 también sucedió otra cosa muy interesante, que fue que un documentalista alemán fue y hizo un documental sobre el modelo Riache de integración y acogida, que se basaba sobre una idea muy básica. El intendente logró obtener una serie de fondos por parte de la Unión Europea y de la región Calabria justamente para reconstruir el pueblo y esos fondos fueron utilizados para un sistema de acogida con los migrantes que llegaban desde diferentes partes del mundo. Este modelo se transformó realmente en un ejemplo a nivel mundial. Este documental Il Volo lo pueden encontrar, está dando vuelta, no sé si yo lo encontré en italiano, pero debe estar subtitulado seguramente. Se llama Il Volo y cuenta justamente toda esta historia. En el año 2016, la revista Fortune incluyó a Lucano, el intendente justamente sí. de Riace, entre los 40 líderes más influyentes del mundo. Sí, la Fortune, que es una revista muy prestigiosa. Y además, Riace empezó a ser visitada por líderes mundiales de todo el planeta para ir viendo cómo funcionaba justamente este sistema. Los primeros problemas empezaron en el año 2016, justamente. En enero de 2016 llegó una inspección del sistema de protección para los solicitantes de asilo y refugiados. Es muy largo. Se le dice SPRAR en Italia, ¿sí? El SPRAR, que es quien se encarga justamente de gestionar los fondos que van a los municipios para gestionar a los migrantes que se encuentran, hizo una investigación y concluyó que los migrantes no eran expulsados cuando se terminaban los fondos como el SPRAR quería. Es decir, el SPRAR te da una serie de fondos, vos haces una actividad con los migrantes, cuando esa actividad no tiene más fondos, no te dan más plata, esos migrantes que no tienen papeles se tienen que ir, tienen que ser expulsados. Y Lucano no quería que se expulsaran migrantes por no tener papeles de su pueblo. Otro problema era que la municipalidad estaba otorgando los DNIs gratis a los migrantes. Hay que pagar un impuesto para poder obtener el DNI y ese impuesto obviamente después hay que rendirlo a la región. Bueno, y Riace tenía una enorme deuda porque no le cobraba el DNI a los migrantes que no podían pagarlo. Con lo cual, esas dos fueron las principales excusas para abrir una investigación. La fiscalía abrió efectivamente una investigación por fraude y mal desempeño y el Ministerio del Interior empezó en 2006 a bloquear los fondos que financiaban, ¿no? Que sustentaban al modelo Riace de acogida. Ahí es a donde empezaron fuertes problemas, porque Lucano empezó a ser público. Ya el modelo de Riace se había convertido en un modelo a nivel internacional, ¿no? Ya era algo que lo conocía todo el mundo. Y ahí es a donde entra la mierda de la política, ¿no? Muchas veces. Matteo Salvini, hoy ministro del Interior y líder de uno de los movimientos xenófobos más grandes que tiene Europa en este momento, lo tomó de punta. Lucano se convirtió de inmediato en el ejemplo de lo que Salvini dice o llama el business de la inmigración. Es decir, lo estaba acusando de enriquecerse con la plata de los fondos europeos que se daba para el modelo Riace y que en realidad estaba haciendo un enorme business y un enorme negocio justamente con la inmigración. ¿Sabe lo que sucedió en el día de ayer? A ver. Lucano fue arrestado, puesto en la cárcel por favorecimiento de la inmigración ilegal. En el marco de esa investigación que se hizo sobre la base de cómo se gestionaban los fondos del SPRAR. Se lo acusa de violar las normas sobre la permanencia de migrantes en el territorio italiano e inclusive de organizar matrimonios arreglados para que inmigrantes pudieran obtener la ciudadanía en Riace y se pudieran quedar. Su compañera, que se llama Tesfalum Lamlem, inclusive fue notificada de que tiene que dejar el territorio italiano de inmediato. Ah, tremendo. En este momento, en el sur de Italia y prácticamente ya en toda Italia, están en pie de guerra en contra de Matteo Salvini y de la decisión que tomó en este momento el Ministerio Público y el Ministerio del Interior de ir en contra de este modelo, que es el único modelo de acogida de migrantes que hasta ahora logró funcionar en toda la Unión Europea sin echar a nadie, sin ningún tipo de conflicto, sin xenofobia y al contrario, que sirvió tanto al pueblo para renacer como para los migrantes para aprender un oficio, tener un nuevo oficio, tener trabajo, tener ciudadanía. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Riace. Ayer hubo una manifestación realmente multitudinaria, gigantesca en Roma para pedir la liberación de Lucano. Hemos llegado al punto que nadie se esperaba que se podía llegar en Italia, que es el pedido de liberación de personas simplemente por haber trabajado con migrantes, ni siquiera por haber cometido un delito, por haberse enriquecido. Sí, por probar que está en una organización ilícita de migrantes, de tráfico de personas. Exactamente, de modificar las relaciones de fuerza que existen en este momento con respecto al tema de la inmigración en Italia. Sí, la verdad que es durísimo lo que contás, no conocía la historia, la verdad no estaba al tanto de lo que ocurría en Riace, pero bueno, una demostración clara de lo que es la nueva Italia, de Matteo Salvini y de la Liga del Norte, hoy la Liga, pero la verdad, llamativo. No sé si sabrás, pero te pregunto, ¿hay alguna respuesta por ahora de la Unión Europea? ¿Del organismo? No, en este momento no hay ningún... Porque en este tipo de cosas no se meten en política interna, no se meten en las cuestiones domésticas, claro. Teniendo en cuenta además que el tema migratorio es un tema delicado, increíblemente sensible. ¿Sí? Sí, en el momento en que la Unión Europea empieza a tomar una posición con respecto a algo por el estilo, automáticamente es acusada de todo y por algún, todos. ¿Algún político, algún líder, alguna líder? Ada Colau, que es la actual alcaldesa de Barcelona, y De Magistris, que es el actual alcalde de Nápoles, que junto con Varoufakis han generado un movimiento de izquierda a nivel europeo que tiene algún tipo de proyección muy, pero muy interesante de cara a las elecciones del año que viene, empezaron a tomar algún tipo medida y en realidad algún tipo de posicionamiento público con respecto a lo que está sucediendo en Riace, porque efectivamente Lucano también forma parte de un sector, digamos, que no adhiere ni a la política clásica neoliberal, digamos, de los socialdemócratas, ni a las alternativas más de izquierda que se han presentado en los últimos años en Europa y han generado una vía progresista muy propia, que es muy interesante porque es una izquierda muy social, muy legada a las necesidades cotidianas, ¿no? De la gente, de los sectores más humildes, que es realmente muy, pero muy interesante. Ese es el sector que hasta ahora se puso en marcha, ¿sí? Para lograr de alguna manera algún tipo de cambio en la situación que está teniendo en este momento Lucano. Pero la verdad que quería contar esta historia porque es una historia, hay un montón de detalles que ahora no van al caso, y además se hace muy tedioso en radio para repetir y todo lo demás, pero es una historia que de alguna manera pinta lo que está sucediendo en este momento en Italia y en Europa con quienes efectivamente están proponiendo salidas concretas y factibles a un problema que es real, y que es la inmigración, ¿sí? Y que es la xenofobia, y que es la convivencia, y que es un montón de cosas. Eso es un poco lo que le quería contar. Me gustaron la parte de las historias acá en el ombligo. Yo tengo dos preguntas. ¿Lucano seguía siendo el alcalde de la ciudad? Sí, seguía siendo, sigue siendo. Claro, y es alcalde y preso. Claro. No es un detalle menor. Claro. ¿Y conoces la ciudad vos? ¿La visitaste? No conozco. Conozco zonas alrededor, Riace en sí, esa ciudad, ese pueblo, no lo conozco. Imagínate que es un pueblo que tiene 2.500 habitantes hoy y está en su nivel demográfico más alto del último siglo. Sí. Es decir, es un pueblo realmente muy chico. Pero es un típico pueblo muy pintoresco. He visto un montón de fotos y además conozco los alrededores. Es un típico pueblo muy pintoresco sobre las montañas que dan directamente al mar. En esa zona yo he tenido una anécdota muy particular, la cuento muy rápidamente. Fui a visitar unos amigos, salimos a la noche, volvíamos y en el auto vimos un auto frente nuestro que empieza a ir cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más lento. Salta desde el vidrio del auto que teníamos adelante un ladrillo, ¿sí? Contra un negocio que estaba justamente enfrente de este auto. Y se va el auto que teníamos adelante, se va todo lo que da. El chico que estaba sentado al lado mío, que era el que vivía ahí, me dice, nos quedamos acá y nos quedamos acá un buen rato. Sí. Esa es la 'ndrangheta diciéndole al tipo que está ahí en el negocio que no pagó su parte, su coima, y por lo tanto le están rompiendo la vidriera. Mejor que nos quedemos un poco lejos porque están armados. Así viven, y eso era un pueblo de 1.200 habitantes. Se conocen todos. Se conocen todos. Todos saben, todos conocen, nadie habla. Así es como funciona, digamos, esa zona. Y en ese ámbito es a donde se desarrolla, ¿no? Todo este desembarque de migrantes realmente muy, pero muy grande, ¿sí? Llamativo y bueno, la verdad que dejan claro cómo es hoy en día la actualidad política italiana, sin duda, el país que lleva la punta de la lanza de los ataques contra la inmigración que recibe Europa, especialmente del Norte de África y Medio Oriente. Rápidamente, como para contar un pantallazo muy, pero muy rápido, Cataluña. Otro temón que tiene que ver con la actualidad europea. El pasado primero de octubre se cumplió el primer año de aquel referéndum, ustedes recordarán. Famoso. Sí, a donde se le pedía a los catalanes si estaba de acuerdo con la realización de una declaración unilateral de independencia y la creación de una república catalana. Un referéndum referéndum que, recordemos, el Estado español no reconoció desde un principio, el Estado central de España no reconoció desde un principio y que intentó impedir, declaró ilegal la realización de ese referéndum y mandó la Guardia Civil, que es la policía española, la policía real de España, la de la monarquía, a reprimir justamente y a evitar que se llevara a cabo esa votación. Todo esto terminó en un clima dantesco directamente, una foto de lo más terrible, policías pegándole a gente que quería votar. Los videos son tremendos. Y si ustedes entran en Netflix, ahora están publicitando un documental que yo lo vi, está bastante bien hecho por ser una cosa de Netflix, está bastante bien hecho. No sea malo. ¿Qué te pasa con Netflix? Hay cosas buenas en Netflix. Se llama Las dos Cataluñas, que justamente salió en el aniversario del el primero de octubre. Está bastante bueno, está bastante bien explicado, digamos, cuál es la situación en este momento en Cataluña. Acabo de estar en Barcelona hace menos de un mes y la verdad que es así, se ve en las calles. Se ve realmente muy fuerte todavía la reivindicación del pueblo catalán y se ve también la situación que se está viviendo en este momento con respecto a los presos, ¿sí? A los políticos que organizaron ese referéndum, que llevaron adelante, que pusieron guita pública para realizar ese referéndum y que por eso han sido acusados de malversación, sedición y que en este momento están enfrentando condenas de hasta 30 años de prisión. Sí. Hay en total, si no me equivoco, hay 8 concejales presos más otros 3 figuras públicas, políticos, muy pero muy importantes, Jordi Cuinat, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, que es uno de los principales referentes líderes de la ERC, de la Esquerra Republicana líderes catalana. Importantes de la política muy catalana. Muy importantes. No son menores. Desde el 2 de noviembre del año pasado están presos y con un pedido, ¿sí?, de condena por rebelión, malversación y sedición. 30 años de cárcel. Al día de hoy están presos. En las calles de Barcelona está lleno de banderas pidiendo la libertad de sus 11 presos políticos hasta el día de hoy. ¿Cómo respondió el Estado frente a las manifestaciones del pasado 1 de octubre en contra de lo que estaba sucediendo con respecto a Cataluña? Con diálogo y buena onda. Sí, diálogo y porra. Reprimieron nuevamente las manifestaciones del pasado 1 de octubre. Hubo realmente una serie de encontronazos que duraron hasta largas horas de la noche en Barcelona, en Girona, en diferentes lugares de Cataluña, que la verdad llama muchísimo la atención. Ya no está más Rajoy, ya no están más el Partido Popular en el poder. Sánchez prometió diálogo, prometió reformar todo lo que se venía haciendo. Bueno, evidentemente no alcanzó. Si les parece, vamos a escuchar algo de música. Sí, ¿sí? Dale. Desde Cataluña, esto es un hitazo. En este momento hay gente muy querida que conozco mucho que se encuentra en Cataluña y que me dice que este tema de una banda que se llama Doctor Prats, que se llama Caminem Lluny, que significa caminemos juntos, es el hitazo que se escucha absolutamente en todos lados en Barcelona y que se escuchó entonces el hit del verano de la Cataluña independentista. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. com el temps ens ha fet grans. A poc hi ha anat tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? La región de América Latina y el Caribe cuenta con el 25% de las reservas de biocombustibles a nivel mundial y el 20% de las reservas de petróleo de todo el mundo. Bueno, la gente de Androides Paranoides nos está apretando acá, nos está empujando. ¿Cuál mafia italiana? Exactamente, afuera del estudio. Está complicado. Lo antes posible es el momento en el cual nuestro productor periodístico, Juan Ignacio Arechaga, se transforma en Juan Chirruts y se convierte en el operador de Radionauta FM 106.3 y nuestra operadora. La señorita Lucianita Franco se encarga, en cambio, de darle voz a la radio, darle voz a esta magia radial que hacemos todos los días acá en Radionauta, y se transforma en conductora de este programa sobre música que, la verdad, recomiendo muchísimo. Estoy conociendo una cantidad de música que no les puedo... Está muy bien. Ni contar, es impresionante. Así que quédense que se viene Androides Paranoides. Nosotros nos estamos yendo hasta la semana que viene. Lucio Garriga Olmo. Bueno, este fin de semana todos los ojos del mundo estarán, y especialmente los sudamericanos, estarán puestos en Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro. Se vota en el país más grande del continente y sin lugar a dudas se define el futuro político de toda la región. Creo que son las elecciones más importantes del año. Y la más importante, la elección más importante que esta será la, la segunda vuelta. Sí. Junto con México, porque las de México también tuvieron un peso muy pero importante. Sí, pero digo, por el nos toca más de cerca esta. Por el sujeto que puede llegar a asumir, digo, me parece un poco más importante que las mexicanas. Pero creo que todos los ojos nuestros el domingo estarán puestos en Brasil, sin lugar a dudas. Así que será lo que habrá que seguir toda esta semana. Licenciado Francisco Castaño. Quería mencionar que hubo un arreglo entre Estados Unidos y Canadá sobre un nuevo acuerdo, ¿verdad? El NAFTA. Sí. Así que bueno, es un nuevo acuerdo que se llama Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que reemplazaría el nombre del NAFTA y que bueno, es básicamente reivindicar el libre comercio, un comercio más justo, un crecimiento económico más fuerte, más abierto de los países. Así que bueno, quería mencionar eso que nos había quedado ahí en el tintero. Obviamente lo profundizaremos más adelante. Atentos a la política exterior argentina, lo que será la semana que viene. Un gusto, como siempre, estar aquí los miércoles. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Un saludo a todos y todas. www.ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar es la página a donde vas a poder encontrar nuestros análisis, notas, audios, un montón de las cosas, entrevistas obviamente, sí. Y todo lo que estuvimos haciendo en el Ombelico del Mundo desde marzo, en realidad desde que existe el Ombelico del Mundo, sí, hasta el día de hoy. Allá está todo, lo más viejo, un poco más desordenado, pero está, así que lo podés encontrar directamente ahí, www.ombelico.com.ar. Nos volvemos a ver el próximo, a escuchar el próximo miércoles con los resultados de las elecciones de Brasil en la mano. Chao.